Motel en Rock FM con una voz que tengo una voz para regalarla, más chungo. A ver luego cómo hago para contarte todo lo que tengo que contarte de Warpix y de Paranoid, que son las dos primeras canciones del 24º de los 50 esenciales de Oldie Motel, el grandísimo Paranoid de Black Sabbath, que encima han anunciado que darán el último improrrogable concierto en Japón, en el Ozzfest. Claro que también dijeron que no iban a dar más. Claro que también Scorpions dijeron que... Claro que muchos han dicho, y luego... Fíjate los Rolling Stones que decían... Y ala, otra vez dando fechas para América, porque el que es rockero lo es hasta que fallece. Y no hay más tu tía. Bueno, que quería recordarte pues que eso, dentro de una hora le estaremos hincando el diente al primer capítulo de Paranoid de Black Sabbath, que ahora tengo el trío, y que ya sabes que si quieres tu trío, pues lo que tienes que escribir es a mitrio@rockfm.fm. Y como aquí hay trío tuyo con El Pirata y su banda, con Marta Vázquez, con Carlos Medina, con Raúl Carnicero y con el Motel de las Noches, lo mejor es que indiques en qué hora te viene mejor, o sea que con más seguridad lo vas a escuchar. El trío @rockfm.fm. mitrio@rockfm.fm. Y al final no sé ni qué digo. Aquí el amigo del trío de hoy, que es Ari Chavaurrea, Mikel Eiz, soy de Pamplona, estudiante y deportista, triatleta y rockero de pura cepa. Me mandó un correo tan cortito que le pedí que mandara algo más extenso, lo que les pido a todos los que, bueno, deciden sonar en Oldie Motel, y lo mandó. Bueno, el cortito empezaba diciendo: querido Oldie Motel, comparto con vosotros mi trío. Espero que surta el mismo efecto para los que escuchan Rock FM. Buen rock and roll. Yeah. mejores cosas vienen de tres en tres. Como este trío de Rock FM. Soy el calacondro, el hombre roncha. La mala leche, la mala opción persona. Y vivo a gatones que le busco la basura. Y cuando voy por la calle la gente se asusta. Soy preparado para la gran venganza. Con pinturas de guerra, machete y lanza. No habrá ningún sitio donde comerse. Bebé plus de mi roncha se engrande. Oigo voces que me dicen qué hacer. Soy el elegido para afrontar la misión. La misión que me otorga el Señor. Matar con mi roncha alguna indigestión. Ateos, pecadores y blasfemos.